Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, está el cielo soleado y despejado y se espera así un cielo soleado el día de hoy. En esos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 41 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves 4 de abril, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 43 con cielos mayormente soleados. Para el día viernes 5 de abril se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 35. Van a descender las temperaturas este próximo viernes y fin de semana. El próximo sábado 6 de abril se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 32, con probabilidad de un 44% de que caigan chubascos ligeros de lluvia a partir de las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. ¡Wow! Va a estar frío con esas temperaturas y lloviendo, probablemente vaya a caer un poco de nieve. Para el próximo domingo 7 de abril se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya a partir del próximo martes, ya ahora sí empiezan a subir las temperaturas y parece ser que ya se van a quedar esas temperaturas, ya no van a descender como este fin de semana, ¿ok? Entonces, bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Sienta el campo de energía de su cuerpo interior según escucha. Esto aparta la tensión del pensamiento y crea un espacio de calma que le permita escuchar verdaderamente sin la interferencia de la mente. Usted está dando espacio a la otra persona, espacio para ser. Es el don más precioso que usted puede dar. La mayoría de las personas no saben escuchar porque la mayor parte de su atención está ocupada en pensar. Prestan más atención a eso que a lo que la otra persona está diciendo, y ninguna a lo que realmente importa. El ser de la otra persona bajo las palabras y la mente. Por supuesto, usted no puede sentir el ser de otra persona sino a través del suyo. Ese es el comienzo de la realización de la unidad, que es amor. En el nivel más profundo del ser, usted es uno con todo lo que es. La mayoría de las relaciones humanas consisten principalmente en la interacción de unas mentes con otras, no en la comunicación de seres humanos en comunión. Ninguna relación puede crecer de esa forma, y por eso hay tantos conflictos en las relaciones. Cuando la mente gobierna su vida, el conflicto, la disputa y los problemas son inevitables. Estar en contacto con su cuerpo interior crea un espacio claro de no mente, dentro del cual la relación puede florecer. Autor: Eckhart Tolle. Y recuerden, amigos y amigas, que nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender. Escuchamos para contestar. Saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los demás. Es principalmente poseer la capacidad de dejar de oír nuestras propias palabras. La dueña de mis sueños,

9 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ahora nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Aries, hoy es un día para reconocer y agradecer el crecimiento personal y de pareja. Celebren juntos los obstáculos superados, lo que crea un ambiente de intimidad y gratitud. Aunque aparezcan noticias externas desafiantes, mantén la calma, pues tu base es sólida y resistirá. Es vital no exceder tus límites físicos, conserva tu energía con sabiduría. Para el signo de Tauro, este día requiere que ofrezcas soporte incondicional a tu pareja ante adversidades. Demuestra tu apoyo constante para sanar las heridas emocionales que surjan. Vigila las intrigas y mantén la confianza en ti mismo y abre tus puertas a nuevas enseñanzas para tu bienestar y equilibrio espiritual. Géminis, la monotonía señala la necesidad de revitalizar tu relación, lo que proporcionará energía y entusiasmo. Ante decisiones injustas en el trabajo, actúa con precaución. La falta de ejercicio no debe convertirse en una costumbre. Prioriza tu salud física para mantener un bienestar integral. Cáncer, hoy evita conflictos domésticos y pospone discusiones para un momento más adecuado. Ante ofertas tentadoras, toma tu tiempo para evaluarlas cuidadosamente. Limpia tu hogar de energías negativas, lo que abre espacio a la renovación y al bienestar emocional. Leo, desconectarte de lo digital mejora la calidad de la relación, promueve la atención y presencia mutuas. Toma los desafíos laborales como oportunidades de crecimiento, protege tu piel de los elementos, prioriza su salud y protección. Virgo, el compromiso mutuo en proyectos compartidos fortalece la felicidad en pareja. Antes de invertir, confía en tu juicio y experiencia. Mantén expectativas realistas en tus relaciones para evitar decepciones innecesarias. Libra, considera tus propias faltas antes de juzgar a tu pareja, lo que permite su libertad y autenticidad. Mejorar tu capacidad para analizar datos será crucial para avanzar profesionalmente. Prioriza tu salud, consulta a profesionales y evita descuidos personales. Escorpio, la economía doméstica puede requerir sacrificios. Hablen con calma sobre sus metas comunes. Posterga decisiones de endeudamiento y enfócate en recuperar tu vitalidad. Supera la melancolía con actividades que te llenen de energía. Sagitario, la tensión con tu pareja puede reflejar sus propias luchas internas. Muestra comprensión y paciencia. No permitas que retirarte de un proyecto te desanime. Concéntrate en las oportunidades futuras. Limita tu tiempo en redes sociales para proteger tu bienestar emocional. Y para el signo de Capricornio, evita los celos y fomenta un amor basado en el respeto y la autonomía. Confía en tus conocimientos sobre tu negocio sin dejarte influir por opiniones externas. Acuario, aborda las diferencias en la relación con diálogo y comprensión, especialmente en temas importantes como la familia. Acepta las consecuencias de tus actos, de tus acciones y aprende de ellas. Mejora tu bienestar espiritual con el uso de piedras de cuarzo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El amor trae nuevas perspectivas y oportunidades para crecer juntos. Emprende proyectos con coraje, supera los obstáculos con una actitud positiva, dedícate a tu desarrollo personal, esfuérzate por superar desafíos con disciplina y dedicación. De la mañana con 35 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. That we could create, face the

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos finalmente, disculpen aquí la demora. Vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre Google, que va a eliminar millones de archivos con datos personales tras un acuerdo sobre privacidad de Chrome. Google ha acordado eliminar miles de millones de archivos con información personal que fue recopilada de más de 136 millones de personas en Estados Unidos que navegan en Internet con su navegador Chrome, el que estoy utilizando ahorita. Y bueno, la eliminación de los archivos forma parte de un acuerdo alcanzado en una demanda en la que se acusa al gigante de las búsquedas de realizar operaciones ilegales de seguimiento. Los detalles del acuerdo se dieron a conocer en un expediente judicial presentado el día lunes, más de 3 meses después de que Google y los abogados que llevan la demanda colectiva anunciaran que habían resuelto una demanda en junio de 2020 contra los controles de privacidad de Chrome. Y entre otros señalamientos, la demanda acusaba a Google de rastrear la actividad en Internet de los usuarios de Chrome, incluso cuando habían cambiado el navegador a la configuración de incógnito, que se supone que les protege de ser seguidos por la empresa Mountain View en California. Y Google disputó energéticamente la demanda hasta que la jueza federal del distrito, Yvonne González Rogers, rechazó una petición de desestimar el caso el pasado mes de agosto, preparando un posible juicio. El acuerdo se negoció durante los 4 meses siguientes y culminó el lunes con una publicación de las condiciones que Rogers aún debe aprobar en una audiencia prevista para el 30 de julio en la Corte Federal de Oakland, California. El acuerdo está obligando a Google a eliminar miles de millones de registros personales almacenados en sus centros de datos y a informar de manera más visible sobre la opción de incógnito de Google cuando está activada. Y también impone otros controles destinados a limitar la recopilación de información personal por parte de Google. ¿Cómo la ven? De hecho, hace años pues yo ya sabía de que sí, pues recopilan mucha información. De hecho, creo que cuando yo me enteré en uno de los programas, di los pasos para que pudiéramos todos limitar la información que estamos compartiendo con Google y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Muchos que usamos el celular de Samsung, pues requerimos de una cuenta para el Play Store para bajar las aplicaciones de Google. Y entonces, al utilizar eso, pues uno no se da cuenta, ¿no?, de toda la información que se obtiene cuando ya nosotros nos metemos al Chrome y se va jalando toda esa información. Entonces Chrome es parte de Google, Gmail es parte de Google, entonces todo es ahí un combo, ¿no? Entonces, bueno, también hay opciones si ustedes quieren buscar ahí cómo limitar la información que comparten con Gmail, con Google a través de su cuenta, pues búsquenlo ahí en Google, los pasos a seguir ahí mismo en Google. Y bueno, en otra información, no sé si ustedes ya vieron la serie El problema de los tres cuerpos de Netflix. Y esta serie pues ya no las echamos toda. Está buena, medio exagerada, pero mucha gente pues como que ahorita trae ese tema, ¿no? Y este estreno fue en Netflix, El problema de los tres cuerpos, o Three Body Problems, creo que se llama. Fue escrita por el ingeniero informático y novelista chino Liu Cixin y fue creada en formato televisivo por los artífices, de la mejor adaptación de una saga de fantasía, Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss. A lo largo de 8 episodios, Benioff, Weiss y el propio Cixin tratarán de darle sentido a la búsqueda de la vida extraterrestre, y todo esto en un contexto donde la extinta Unión Soviética y Estados Unidos luchan de manera encarnizada por explorar el espacio exterior en busca de alguna señal no humana. Y cabe mencionar que mientras ambas naciones se pelean, China vive su revolución cultural en una avezada mirada comunista. Y es hasta que en algún momento de la historia, pues toda una civilización decide emigrar a otro país. Y pese a los años luz que separan el nuevo hogar humano, el planeta Tierra guarda grandes similitudes con esta región aparentemente sin ley. La premisa de la producción, según Netflix, radica en la fatídica decisión de una joven que llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos brillantes del presente, mientras las leyes de la naturaleza se manifiestan ante sus ojos. Cinco ex-colegas se reúnen para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad. Y bueno, el reparto es ambicioso. La serie es estelarizada por Benedict Wong, Jess Hong, Jovan Adepo, Eiza González, John Brady West, Alex Sharp, Rosalind Chao y muchos más. Los últimos personajes serán conocidos como los cinco de Oxford, quienes son pioneros en algunas áreas especializadas de ciencia como la nanotecnología. Y bueno, ¿qué es el problema de tres? Es un relato de que Liu Cixin equipara a un problema de mecánica orbital conocido de esta misma forma. Y es que, según la historia, desde que el hombre descubrió la gravedad, se ha postrado ante un complejo cuestionamiento, la difícil predicción de un movimiento de tres cuerpos que pertenecen a un mismo sistema de órbitas u orbital. Y de acuerdo con expertos de la Universidad de Oxford, el físico inglés Isaac Newton reveló que sí existe un sistema que involucra dos objetos, un planeta y una estrella, orbitando, y que se pueden calcular cómo se moverán ambos, pero si a esta ecuación le agregas un tercer objeto, una luna o un satélite natural, el sistema se vuelve impredecible. Y a raíz de este razonamiento, se puede entender que gracias a las leyes de gravitación universal descubiertas en 1687, se puede predecir con exactitud el movimiento de la Tierra alrededor del Sol e incluso de la Luna, pero hay otros movimientos y presencias de cuerpos celestes en el espacio exterior que son imposibles de controlar. Y al incluir un tercer objeto a un sistema, lo que podría generar es caos. Y este problema más bien se incluiría en la ley de conservación de energía del universo, la cual reza que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y bueno, ahí está, se la recomiendo, si está buena, está medio exagerada en algunas cosas, en muchas cosas, pues partiendo, ¿no? Pero pues, eso no quiere decir que no exista la posibilidad, ¿no? Y bueno, de aquí me voy a pasar rápidamente a la clasecita de conociendo tu meta, porque ya vamos muy atrasados por la pausa que hice. Entonces, vamos a hablar sobre los beneficios del té de menta verde. La menta pues lo utilizamos mucho, ¿no? Para tecitos, para cocinar también, para darle sabor a los postres. Y bueno, el té de menta verde constituye una fuente abundante de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, analgésicas, antiinflamatorias, antiespasmódicas, descongestionantes y digestivas. Y se emplea en la lucha contra la gripe, resfriados, enfermedades respiratorias y otras enfermedades. El té de menta, como es rico en antioxidantes, te ayuda a proteger y reparar las células del daño causado por los radicales libres. Las propiedades antioxidantes del té de menta verde se pueden atribuir a sus buenos niveles de compuestos fenólicos y flavonoides, compuestos bioactivos que también tienen propiedades antiinflamatorias. Y el té de menta verde también tiene efectos positivos que mejoran los síntomas del síndrome del ovario poliquístico y la terapia antiandrogénica. El té de menta verde tiene propiedades antiespasmódicas, actuando en el alivio de espasmos y gases intestinales, ya que aumenta la secreción del jugo digestivo y con ello reduce las contracciones musculares del estómago. Tradicionalmente, el té de menta verde se ha utilizado para mejorar la digestión. De hecho, en Sonora, pues muchas casas, muchos vecinos, incluyendo la de mi madre, tenían esta planta de menta. Por eso, cuando yo la veo las hojitas, pues me recuerda, ¿no?, a mi casa, y obviamente el olor tan, tan rico, ¿no? Y también para los tecitos que nos daba mi mamá. Y bueno, no, el té de menta verde se utiliza para mejorar la digestión, la presión arterial, la diabetes, las infecciones bacterianas y la artritis. Sin embargo, no hay suficiente evidencia de alta calidad para determinar si el té de menta verde tiene estos efectos en el cuerpo.

pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor. Pues este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta, el amor por tu padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. ¿Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra? Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste jamás pueda hacer, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Eso es lo que realmente quieres ocultar. Y bueno, les voy a leer el tercer párrafo. Honestamente, escuchen la pregunta. ¿No te es más difícil decirte quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. Y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses. Y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios. Mas su voluntad no es ser excluido. ¡Wow! ¡Wow! La verdad, este apartado está un poquito más extenso. Como me gustaría leerlo sin tener, pues, ahí problemas con el copyright. De hecho, si alguien lo escucha y ve que estoy infringiendo algo, no importa, eliminen el audio, ¿no? Si ustedes tienen el libro, léanlo muy bien, porque cuando nosotros nos enojamos, ya parezco carrito de las nieves decir esto mismo, ¿no? Cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros debemos ir a la verdad, pero la verdad, ¿no? No observamos realmente nuestro odio, la magnitud, o sea, de la ira o del coraje, hasta dónde se fue. Y nos decía también, o sea, si yo observo el odio, mi odio, y lo veo, y veo que es muy grande, y si también creo en el Espíritu Santo que me lo puede mostrar y desvanecerlo en un 2x3, entonces digo, diría nuestra mente, ¿no? También envuelta con el ego. Entonces, ¿por qué no nos muestra y nos los quita ya de una sola vez? ¿Por qué? Porque no depende de ello. O sea, tenemos el libre albedrío, ¿no? Por eso se nos da, si ustedes le quieren llamar oportunidad de que nos enojemos, se nos da la oportunidad de que nos enojemos. Se nos da la oportunidad de que gritemos. Se nos da la oportunidad de que nos digamos mentiras, se nos da la oportunidad que no las creamos, etcétera, etcétera. Entonces, no nos da miedo el miedo. Nos da miedo lo que estamos encubriendo. Y lo que vamos a encubrir siempre va a ser el ataque. El día de ayer, hablamos de la piedra angular, ¿no? Y hoy otra vez nos habló de la piedra angular más tenebrosa del ego, sin miedo. Y cómo nosotros podríamos darnos cuenta, podríamos examinar hasta esa piedra angular, si no creyésemos que sin el ego, pues encontraríamos algo dentro de nosotros, de lo que todavía tenemos más miedo. Entonces, si dejáramos esta creencia a un lado, agarraríamos esa piedra angular y hasta la tumbaríamos, ¿no? La tomaríamos. Como nos decía también, no es la crucifixión a lo que realmente tienes miedo. Lo que realmente nos aterra es la redención. ¿Por qué? Porque es cierto, nos cuesta más trabajo decirte quiero que decirte odio. O decir cosas que van relacionadas con el odio. Hay gente que disfruta sacar todo ese odio en alguien más, o sea, descargarlo en alguien más para hacer, de sentir a alguien más, pues mal, ¿no? O sea, y eso también es una ilusión. ¿Por qué? Porque si la otra persona está muy despierto, no importa lo que tú le digas, la persona no se lo va a tomar personal. Al contrario, va a decir, ah, estoy viendo la locura, pero no me voy a ser parte de ella, no me voy a formar en ella, ¿no? Pero es cierto, o sea, ¿a cuántas personas les puedes decir tú te quiero? A tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, ¿y quién más? ¿Párale de contar? ¿Y a cuántas personas dices, odio a esta persona por esto, o a este personaje, ¿no? ¿Qué piensas de Hitler? ¿Qué piensas de lo que hizo Hitler? ¿Qué piensas de las cosas que están sucediendo en el mundo y que a ti desde tu perspectiva no te parecen? Ese es el mundo que nosotros estamos construyendo con nuestro sistema de pensamiento. Si nosotros cerramos los ojos al mundo, no podríamos darnos cuenta de muchas cosas visualmente hablando. Y creemos que porque ya abrimos los ojos, todo lo que veo es verdad. Todo lo que pienso es verdad, todo lo que siento es verdad, todo lo que me dicen es verdad. Y no es así. Si todos realmente fuésemos conscientes y nuestro sistema de pensamientos no se basara en la culpa, en el miedo, en la intriga, en todo lo que viene del ego, no habría gente lastimándose, no habría gente asesinando, no habría gente muriéndose de hambre. Y a veces nos sentimos como que fuera de todo este contexto, ¿no? Es decir, yo no formo parte de los asesinos, yo no formo parte de la sequía, yo no formo parte de... Todos formamos parte de alguna u otra situación de todo esto que llamamos planeta. Por eso se decía, o dice en alguno de los apartados, se necesita solamente una mente despierta para despertar el mundo, o se necesita solamente una mente sana para sanar o para ver un mundo sano. Si tú fueses realmente una persona que no se cree su personaje y que sabe que más que lo que ve u observa, más de esto, o sea, que más de ello, hay algo más como tu ser o como tu espíritu. Si realmente supiésemos lo que realmente somos, no nos dejaríamos llevar por el miedo, por el ego, por la ira, o sea, son sinónimos del ego. Hemos construido un sistema de pensamiento medio loquito, en el que nos excluimos del amor y en el que excluimos a Dios. El día de ayer estaba viendo una serie mexicana de unas artistas ya mayores. Y yo veía cómo el ego sobresale en todas partes. Cómo la locura, o sea, puede seguirnos, no importa la edad que tengas, el dinero que tengas o la fama que tengas. No sé qué es lo que tú estás esperando en tu vida, ¿no? Pero si no trabajas en ti, el ego va a permanecer contigo hasta el último de tus días, si así tú lo quieres. Nos satisfacemos con la pequeñez del ego, y eso es muy triste, porque la grandiosidad de Dios está ahí disponible para ti, para mí, para todos. Estamos con la oportunidad de salvarnos de las ilusiones. Podemos estar en paz, podemos manifestar las curaciones en nuestra vida y en la de los demás. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede entrar el amor. Pero si nosotros seguimos prefiriendo conservar nuestros ideales, nuestros pensamientos, queremos seguir sintiéndonos separados, pues entonces no vamos a vivir en la cordura. Vamos a preferir la separación en lugar de la cordura. ¿Y cómo voy a sentir paz si lo único que hago es separación? Si lo único que hago es darle fuerza a una ilusión. La paz no la vamos a encontrar en la ilusión y en la separación. ¿Cuándo es el momento en que realmente puedes decir que estuviste en paz? ¿Cuándo? ¿Cuándo, si yo te preguntara, ¿cuándo es el momento en que realmente estuviste en paz? Que digas, paz 100%. ¿Cuándo? ¿Me puedes decir? ¿Ahorita? ¿Ahorita te sientes en paz 100%? ¿No? ¿Cuándo? ¿No sabes? ¿Y si sabes, por cuánto tiempo estuviste en paz? ¿Cuándo nacimos? ¿Tal vez? ¿Por qué? Porque no tenemos nada de información en nuestra mente, ¿no? Estamos viviendo el momento tal cual es. Estamos conociendo al mundo tal cual es, literal. Lo estamos conociendo ahí. Estamos conociendo la gente que va a estar en nuestra vida, probablemente, ¿no? Y no hay ningún pensamiento, no hay ningún recuerdo. ¿O ustedes se acuerdan cuando recién nacieron? No sabemos realmente cuándo estuvimos en paz. ¿Por qué? Porque estamos más unidos a nuestras ideas. Y qué curioso, ¿no? Estamos unidos a nuestras ideas de separación. Unidos y separación. Son opuestos. Pero por eso es que tenemos miedo a la redención. ¿Por qué? Porque no queremos ver con claridad que no queremos separarnos, que no queremos quitarnos esa idea de separación. Queremos seguir conservando todo eso que nos hace pensar que estamos en lo correcto. Yo no quiero contemplar mentes de mentes, incluyendo la mía. No sé ustedes. ¿Ustedes quieren seguir contemplando la demencia, la locura, viviendo en la ira, viviendo en la tristeza? ¿O quieren contemplar la paz? ¿Quieren contemplar la dicha y vivirla en sus vidas? Hoy podemos escuchar la voz de la cordura y no de la demencia. Y ahí, en esa vocecita, se van a desvanecer las ilusiones. Ahí podemos contemplar conscientemente que la locura es una ilusión y no forma parte de nuestra realidad. Solo necesitamos con que busquemos ese lugarcito y vamos a encontrar esa verdad, esa respuesta que viene del amor. Porque el amor reside en ti y como reside en ti, te va a conducir hasta él. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca